Día completito hoy con muchos invitados, con cosas extras, con temas que hemos querido ofrecer a nuestros oyentes y como ya les avanzábamos, vamos a hablar de la fiesta de este pueblo valenciano tan querido y tan arraigado a nuestra tierra. Ellos desde hace mucho tiempo sienten, lógicamente de toda la vida, se sienten las raíces, sus orígenes, pero los han trasladado a su lugar de convivencia, donde cada año recuerdan su la millor terreta del món, recuerdan su Valencia natal, pero con celebraciones, con alegría y con fiesta. Vamos a presentarles, o voy a presentarles, a nuestra próxima invitada, que es Sandra Morrás Bueno, que es la presidenta de la Asociación Cultural de la Comunidad Valenciana. Muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días. Ahora sí nos escuchará. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos con vosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias por también dejarnos compartir un poquito de vuestra fiesta, de vuestro ánimo, de vuestra cultura. Y bueno, cuéntanos, porque creo que ya se ha elegido la fallera mayor o la reina de las fiestas. ¿Y quién ha sido? ¿Quién es la más guapa de las valencianas de Ibiza? Pues este año es María Ríos y su hija Ainhoa Cabrera. Uh-huh. Están muy contentas, muy felices y es la primera vez que tenemos una madre y una hija como fallera mayor y fallera mayor infantil. Fallera mayor infantil y fallera mayor. Sí, exacto, y son madre e hija. Son madre e hija. ¿Y sus nombres los vamos a repetir? Marisa Ríos y Ainhoa Cabrera. Marisa Ríos y Ainhoa Cabrera. Ainhoa, sí. Carrera. Muy bien, pues esto fue, ¿cuándo se celebró? El sábado pasado, el día 18, fue la presentación de las falleras mayores. Cada año se celebra más o menos por estas fiestas de Sant Antoni, ¿no? Sí, normalmente la presentación se hace entre diciembre y enero, según les va mejor a las personas que participan y tal. Y en enero, dentro del programa de fiestas de San Antonio, participamos con una degustación de productos valencianos, que es la que realizaremos mañana por la mañana, a partir de las 12 en la carpa de San Antonio. ¿Mañana se va a celebrar a partir de qué hora nos has dicho? Desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde. Bueno, y habrá mucha participación, suponemos, porque hay muchos. ¿Cuántos valencianos? ¿Cuántos miembros forman parte de esa comunidad valenciana? Bien, nosotros entre 70 y 80 miembros activos es los que estamos ahora trabajando. Es cierto que con la crisis pues se ha perdido algún socio, porque son muchas horas de trabajo y porque pues hacer todos estos eventos tiene un precio elevado. Entonces, hemos perdido algún socio, hemos llegado a ser casi 100 en la asociación. Ya. La crisis, se nota en todos, sí. Porque además vuestro traje, al igual que el traje ibicenco, por ejemplo, y Formenterens, sí. y Formenterés, es muy valioso. Y realmente, pues para hacer ahora un traje no es el momento más adecuado, digamos. No es fácil. No tenemos un traje nuevo cada año. Pero bueno, la verdad que estamos teniendo suerte y cada año alguna fallera tiene un vestido bonito, cada año suelen ser mejores, cada año podemos avanzar en cuanto a peinado y en cuanto a moda, porque sí. Van cambiando las modas, por supuesto. Y bueno, poquito a poco hemos conseguido que haya un abanico de colores muy bonito, uh-huh, en nuestros trajes regionales. ¿Cuántos niños y niñas forman parte de esta asociación? Porque los niños es el futuro, digamos. Pues niños ahora mismo tenemos entre 10 y 12, bastante pequeñitos, que bueno, están preciosos vestidos. Cuenta que este año en la presentación había bebés. De menos de 2 meses. Madre y mía. Fue muy bonito, muy bonito verles pasar. Y si los niños estaban bonitos, sus abuelos, cuando los pasaban por la pasarela, era genial. Bueno, genial. Muy emocionante. Bueno, esta es la primera fiesta que hacéis los valencianos del año, pero no es la única, porque dentro de muy poquito llega San Josep y llegan las fallas, y entonces habrá que volver a hablar con vosotros, ¿no? Nos mantendréis informados, ¿no? Siempre, siempre. Muy bien. Pues entonces lo vamos a dejar para entonces. Deseamos que paséis un feliz domingo, un feliz sábado y que la comunidad esté cada vez más unida, que celebréis más eventos y que realmente no dejéis vuestras raíces, porque las raíces de uno son para toda la vida. Muy bien, si me permites, sí, aprovecho para invitar a todos los vecinos de San Antonio y a, bueno, a todas las personas que quieran a venir para mañana a nuestra degustación, que como he dicho antes se celebrará en la carta de 12 a 3 de la tarde. Hemos preparado una degustación tanto de productos dulces como salados. También tendremos nuestra tradicional agua de Valencia y la horchata para beber. ¡Hombre! Que os esperamos a todos. Y que también tendremos el placer, porque es un placer, de contar un año más con la Escuela Municipal de Música de San Antonio, que desde aquí quiero agradecerles su colaboración, en la que los niños están aprendiendo a tocar piezas valencianas. Uh-huh. y nos acompañarán durante el evento. Así que no os lo perdáis y ahí estaremos para trabajar para vosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias y que paséis un feliz fin de semana, de verdad, de todo corazón. Gracias, muy amables. Muchas gracias. Pues continuamos, ya saben, fiesta en Sant Antoni, aparte de las que se organizan con motivo de las fiestas patronales de Sant Antoni, fiesta que celebra la Asociación de la Comunidad Valenciana en Sant Antoni.